Lección primera. Dorado 1 vocabulario. El libro. El libro. El papel. El papel. El lápiz. El lápiz. El cesto. El cesto. El banco. El banco. El borrador. El borrador. Blanco. Blanca. Negro. Negra. Verde. Verde. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?